Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. De nuevo y bienvenidos a esta última conferencia como parte del especial Difuntos que está teniendo lugar los días 28 y 29 de octubre aquí en Mindalia Televisión. Gracias por estar al otro lado. Cerramos el especial Difuntos con una invitada de excelencia. Ella estuvo hace poquitos días aquí con nosotros en directo y hoy tenemos la gran suerte de que vuelva a estar acompañándonos y, por supuesto, no podía ser otra persona que Luz Arnau. Ella viene a hablarnos hoy de que el cuerpo muere, pero el alma trasciende. Luz es medium, clarividente y coach espiritual. Está especializada en sanación del karma, perfeccionando la técnica de la regresión a vidas pasadas. Además, es conferencista internacional y escritora. Creo que las presentaciones no hacían ni falta, pero por si acaso, yo ahí las hice. Ya recibimos a Luz. Hola, bella, ¿cómo estás? Un placer. Muy buenas noches. Un placer estar en este congreso tan especial, porque al final hablar de la muerte no es fácil. Porque yo creo que durante toda esta vida nos estamos preparando para ese gran momento. Muchísimas gracias por invitarme a cerrar este maravilloso congreso que deseo y espero que haya muchas personas que se hayan sentido acogidas, ¿no? Porque estamos en momentos muy difíciles, hemos pasado momentos muy difíciles con muchas almas que se nos han ido y deseo de todo corazón que las personas que están aquí viendo este congreso por lo menos hayan encontrado respuestas a ese dolor, a ese vacío que crea esa profunda pérdida de alguien que amas. Gran mensaje, Luz. Gracias por iniciar así, también desde la empatía, ¿no? Desde el amor hacia la otra persona que, como bien decías, viene a este directo en busca de respuestas o a cualquiera de los otros directos que se han compartido con motivo del especial. Quiero recordar que el chat va a estar abierto para preguntas, todo aquello que quieran consultar contigo, ahí van a poder hacerlo, yo voy a estar recogiéndolo en este ratito de charla. Pues no te robo ni un minuto más y cuando tú quieras comenzamos con este tema, vamos a hablar de la trascendencia del alma cuando una vez el cuerpo ya físicamente, de este plano físico, no está más. Como bien sabéis, estamos en esta tercera dimensión. En esta tercera dimensión, nuestro cuerpo es el vehículo que nos permite estar aquí. Las células se oxidan y a través de la oxidación de las células, el cuerpo va envejeciendo porque perdemos capacidad de oxigenación del cuerpo en sí, valga la redundancia. Por lo que estamos viviendo en una dimensión y en un plano dimensional que no nos va a permitir ser eternos con este cuerpo, ni con esta vida, ni con este tú, lo que eres tú ahora mismo. Sin embargo, si no lo sabías, yo te lo voy a contar, el alma es eterna. El alma es eterna y es eterna no porque te lo diga yo, sino porque es algo que ya nos viene desde los principios de la humanidad. Pero fíjate que nos hemos olvidado. Hemos olvidado tantas cosas. Hasta te has olvidado de la eternidad de tu alma y del gran aprendizaje que has venido a hacer a este cuerpo. Tenemos diferentes dimensiones, como bien sabéis, de ascensión del alma, para volver al origen, para volver a unirte con el todo, con Dios, con la esencia divina, porque al final formamos parte de esa chispa crística, formamos parte de ese pedacito del universo, ya que nuestro cuerpo físico está formado de todos los pedacitos del universo. ascendemos en las dimensiones para hacer el reencuentro con esa parte de nosotras, de nosotros que dejamos en otro lugar. Vamos a hablar de las diferentes formas, ¿no?, de fallecimiento. En las antiguas culturas, ya los aztecas, los mezcali, fijaros, ¿no?, hablamos de civilizaciones, por ejemplo, de México, muy antiguas, ya se veneraba el Día de Difuntos y ya existía la creencia. De hecho, hoy en día todavía existe en la cultura de muchos países de Centroamérica o Latinoamérica, de que el alma, según la forma en la que fallece y la vida que ha llevado, va a tener más dificultad para ascender o va a tener menos sufrimiento o menos dificultad para poder ascender rápido y volver a reencarnarse de nuevo para seguir recogiendo esos pedacitos de energía que hemos ido repartiendo por la historia de la humanidad. No es mi objetivo hablaros del karma, así que vamos a hablar. Podéis encontrar vídeos míos aquí en Mindalia o en mi canal Luz Arnau Coach Espiritual, en los que hablo del proceso del alma kármico. Cuando una persona, imaginaros, sabéis que tenemos el astral bajo, habéis oído hablar de él, ¿verdad? Tenemos el astral bajo y después tenemos diferentes astrales, diferentes dimensiones. Cuando una persona decide quitarse la vida por mil motivos, por cansancio, por estrés, porque la vida no le va bien, por un excesivo sufrimiento, porque ha generado un excesivo sufrimiento, o tal vez porque tiene una enfermedad la cual no se ve capaz de afrontar, vamos a poner ese caso hipotético, ¿vale? Esta persona decide quitarse la vida. ¿Al quitarse la vida va a recibir un castigo de Dios? No, eso no es así. Dios nunca interfiere en el libre albedrío de la experiencia humana. Tú tienes el libre albedrío para decidir. No existe un Dios castigador. No existe un Dios que te diga te vas al purgatorio porque has hecho mal. No, eso no funciona así. Toda esa información ancestral se ha ido modificando, desvirtuando y adaptando a las necesidades de la época. Igual que ahora tenemos situaciones políticas que se van adaptando, ¿no? Vamos adaptando la historia a esas situaciones políticas, a lo que interesa. Pues con la historia del ser humano real también ha sucedido lo mismo. Las culturas que han formado religiones también han adaptado esa memoria que se transfería del boca a oreja tan ancestral, ha sido traspasada. Estaba leyendo ahora y se me ha ido el santo al cielo. Bueno, pues imaginaros que esta persona se suicida. ¿Dónde va? ¿A un purgatorio porque existe un Dios castigador? No. Va a un bajo astral. Y tú te preguntas, ¿pero por qué? ¿Tiene el libre albedrío de poder decidir qué quiere hacer con su vida? Sí, no, claro, tú tienes la libertad de decidir. Yo creo que hay que ser muy valiente o verdaderamente muy loco de no darte cuenta que la vida nos da muchas posibilidades y que, aunque sea desde el sufrimiento, tenemos la capacidad de aprender. Nunca te va a llegar nada a tu vida con lo que tú no puedas. Nunca vas a tener una situación en tu vida que no tengas herramientas para superarla. Porque eso funciona así. Cuanto más capacidad tienes, más duras a veces son estas pruebas. Pues se nos va a un bajo astral. ¿Pero por qué? ¿Por malo? ¿Porque lo ha hecho mal? ¿Porque ha quitado su vida? No. Se nos va a un bajo astral porque ese acontecimiento que ha creado mucho sufrimiento en su entorno. ha hecho un nudo muy grande en la energía y se nos va a quedar ahí. Una persona que fallece con muchísimos apegos, ¿no? Apego a lo material, a la casa, al coche, a lo que tengo yo, ¿no? A esto, a mi tecnología, a mis cosas, mío. Nos han dicho que tenemos que tener de todo, pero bueno, tampoco no es necesario. Es una de las mentiras para crear consumismo y que el dinero se vaya moviendo en el país. Y con la globalización, tu dinero pues lo mandas a China, lo mandas a Corea, lo mandas a Estados Unidos. Esto es el gran consumismo que tenemos. Pero bueno, no voy a hablar de política hoy tampoco. Imaginaros que esta persona muere con, pues yo qué sé, pues muere de mayor, ¿no? Una persona que ya muere de vejez, de anciano, por alguna enfermedad ya provocada por el desgaste del cuerpo, del organismo. Y esta persona tiene todos esos apegos a lo material. Y resulta que tiene su casa, que eso ha sido su tesoro y que verdaderamente seguro ha luchado en la vida para poder conseguirla. Pero tal y como fallece esta alma, los herederos automáticamente, tal cual está, lo ponen en venta, sin quitar muebles ni nada, sacan cosas personales y lo ponen en venta. Esta alma, que directamente ha pasado a la cuarta dimensión, que es el pasillo dimensional de las almas, se revelará, intentará volver a su casa. Y es probable que se te pueda quedar esta alma en este plano dimensional durante años. De ahí las casas encantadas, los fenómenos paranormales, que de haberlos, los hay. De haberlos, haylos, ¿eh? En todas partes del mundo. ¿Qué pasa con esta alma? Cuando lleva ya mucho tiempo pasando a ese plano dimensional de la tercera dimensión, acabará inevitablemente bajando a un bajo astral. Y desde el bajo astral aún tiene la conciencia del apego, como la persona que decide quitarse la vida. Desde el bajo astral aún tiene esa conciencia de lo que ha dejado atrás, de las equivocaciones que ha hecho, y puede pasar mucho tiempo el alma ahí hasta que verdaderamente sana todo lo que le ha hecho bajar. Esto sería un poco el purgatorio, lo que dicen en muchas religiones, exageradamente. Sí, estos serían los demonios que vagan en el bajo astral y que tienen a veces acceso a poder estar en esta dimensión. Bueno, podríamos llamarlo así. Son estos espíritus que vagan por la eternidad porque no acaban de deshacerse de esta vida, de este pensamiento, de este sentimiento, y que son utilizados por la santería, por ejemplo. Un trabajo de brujería, de santería, coge a un espíritu haciéndole promesas y el espíritu, el muerto, te lo enganchan a ti. Habíais oído hablar de esto, ¿no? Esta alma puede pasarse mucho tiempo. Acordaos que fuera de aquí no hay tiempo o espacio. Cuando tú falleces porque lo tienes pactado en tu plan de vida, porque de repente alguien entra en tu casa y te mata, hay cosas que están pactadas y cosas que no están al 100% pactadas. Un asesino, sí, una persona que asesina a mucha gente o una persona que ha sido muy mala, no solamente con personas sino con animales, también vagaría en un astral bajo. Tenemos diferentes niveles de astral. Este bajaría a un astral muy bajo porque ahí tiene que comprender ese gran karma que ha traído para con la humanidad. Una persona que fallece de vejez o por una enfermedad y fallece consciente de que el cuerpo físico ya no va a aguantar. Y piensa que cuando alguien se está muriendo lo sabe. Lo saben y hay un punto en el que intentan aislarse de la realidad para poder marchar sin apegos. y ellos lo saben. A ninguna persona que esté a punto de pasar al otro lado de una forma natural o de una forma que no sea catastrófica, que no sea porque viene y te cortan la cabeza, ¿vale? Saben que la muerte les está esperando, no como un castigo, sino para darte la mano y acompañarte al próximo paso. El alma nunca muere y quiero que entendáis este concepto. Puede ser un concepto yupi, hai, puede ser un concepto simplemente budista. Ya en la religión cristiana se hablaba de la reencarnación, pero como os he dicho antes, el ser humano ha adaptado las creencias a la conveniencia de la época en la que estaban viviendo. Esta alma va a pasar directamente a la cuarta dimensión. Esta alma va a pasar a la cuarta dimensión. La primera y segunda dimensión se consideran astrales bajos, se consideran astrales de evolución. Acordaos que estamos en la 3, ¿vale? La Tierra, Gaia, el mundo, tú, estás en la 3. Se consideran dimensiones de paso, de salida de astrales bajos. Es como un proceso. El alma tiene que tener un proceso, porque es que si no, en la siguiente reencarnación volverías a cometer exactamente todos los mismos errores o mucho más, porque al final vendrías con la memoria inconsciente de esa situación terrible que has creado en tu vida, más la experiencia que vas a crear. Espero que me estáis entendiendo lo que os quiero decir, ¿verdad? Primero y segundo astral, todos los micros me mata. Primero y segundo astral van a ser paso para la cuarta dimensión, saltando la tercera, ¿ok? Una persona cuando fallece de forma natural o fallece con mucha conciencia pasa directo a la cuarta dimensión. En la cuarta dimensión tenemos el pasillo dimensional de las almas y que en estos días, sobre todo ahora el día 31, el 1, el 2, en la cultura que está muy arraigada en México, el 1 de noviembre es el día en que los niños fallecidos pueden venir a las casas para tener una oportunidad también de conectar con los familiares o incluso se les abre la puerta para que se reencarnen más rápido. El día 2 es el día de los adultos. Es una tradición muy bonita y además se vive de una forma que, claro, ¿no? Vosotros imaginaos, los que me estéis escuchando de España, imaginaros que el día de 31, en vez de celebrar el Halloween, pues nos fuéramos al cementerio, o el día 1 por la noche, nos fuéramos al cementerio, lleváramos como antiguamente se hacía la tortilla de patatas, el gazpacho, la botellita de vino, el agua, los niños corrieran por ahí, jugaran, y lleváramos música, y pasáramos la noche acompañando en la tumba del difunto. Aquí sería inconcebible. ¿Por qué? Porque no nos han educado de esta forma. En otras culturas es algo normal. ¿Aquí celebramos el Día de Muertos? Sí. Yendo al cementerio a llorar, a ponerle flores. Lo celebramos con dolor, con lástima, con pena. A mí algo que me impresionó del pueblo mexicano y en la India también lo hacen, es que lo celebran con alegría. Acompañan ese día el lugar donde fue enterrado ese difunto. El alma ya no está, pero sí que hay todavía una conexión porque forman parte de tu familia kármica, esas almas que te están haciendo una fiesta para ti. Y de verdad que los cementerios son auténticas fiestas. Increíble. Esta alma pasaría al pasillo dimensional. Entonces ahí vamos a ver, ¿no? ¿Con qué conciencia te mueres? El alma nunca muere. La energía no muere. Dime cómo vas a matar una energía, ¿no? La energía simplemente se transforma. La energía se transforma y nos transformamos en algo como muy etéreo, en algo como muy puro, que debe de pasar ese proceso de purificación, pero no desde el castigo, no desde algo malo, no desde la culpa, no desde el sufrimiento, sino desde la recopilación de memoria y datos para podernos preparar para la siguiente experiencia, para podernos preparar para la siguiente vida. Y el ser humano ahora, estáis todas y todos en este gran despertar de la conciencia, habéis escuchado esta gran llamada a la espiritualidad, y el que más y el que menos se plantea su vida y se plantea cosas que a lo mejor antes nunca te habías planteado. Y ahora vienen momentos muy difíciles para la humanidad, donde tenéis que estar como con esta parte espiritual y esta verdad que tú tienes dentro, ¿vale? Muy fuerte, muy arraigada, para que todos los acontecimientos que están por venir no vuelvan a hacer que caigas de nuevo en meterte en ese cercado lleno de ganado que sigue sin saber muy bien dónde debe de pastar. Acordaos que todavía estamos con mucha censura, entonces yo siempre uso mucha metáfora para que me entendáis un poquito, pues porque bueno, todavía estamos con todo este tema de que no se puede hablar con claridad. Algunos canales, muy poquitos, pueden hablar con claridad y tampoco entiendo por qué no los censuran. Bueno, quizá porque tienen equipos de abogados brutales detrás, ¿verdad? De la cuarta dimensión, que es este pasillo dimensional, al principio van los seres que han fallecido van a tener la oportunidad de conectar contigo, ya sea a través de sueños, a través de cosas que te pasen en la casa, a través de pensamientos. El alma que fallece solamente va a conectar con aquella alma que más les preocupa o quien más esté sufriendo. Hay personas que me dicen, Luz, se falleció mi mamá o mi papá o mi hijo, ¿no? Que yo creo que esto es lo peor que te puede pasar. Y no ha venido a verme. Pues no ha venido a verte, cariño, porque quizá no tenía nada que decirte. Dale tiempo y seguramente te aparece en un sueño. Piensa que desde la cuarta dimensión, para poder conectar con esta tercera dimensión, si ha quedado algo pendiente, las almas lo intentan, pero gastan tanta energía en ello, y acordaros que fuera de aquí no hay tiempo-espacio. Puede ser que se te muriera en el año 2020 y en el año 2024 vas a tener un sueño súper vivido con esa persona y sin haber estado a lo mejor ya ni obsesionada, ni obsesionado, ni pensando en esa persona. Entonces tú dices, bueno, es que le soñé hace poco y ya lleva mucho tiempo fallecido. Ahora ha vuelto a conseguir conectar contigo. ¿Cuánto tiempo se pasa en la cuarta dimensión? Mi experiencia, cuando conecto con los seres de la cuarta dimensión o cuando hacemos mis talleres, ¿eh? Muchas y muchos los habéis hecho, y pasamos por la cuarta dimensión solo para mirar, no os dejo nunca interactuar. Si vosotros no interactuáis, los espíritus no van a interactuar con vosotros. Depende de lo que hayas hecho en esta vida. Y sobre todo depende de una cosa muy importante. Depende de cuál es tu conciencia a la hora de morir. Cuando uno muere con miedo, cuando uno muere con... Obviamente, ¿no? Tenemos apegos, porque una persona, pues yo qué sé, pues no se quiere morir y dejar a los hijos, sobre todo apegos emocionales. O cuando la familia te llora mucho, tampoco no te dejan irte. Y tu muerte puede ser larguísima. Y después, cuando estés al otro lado, en la cuarta dimensión, puedes tardar mucho en salir de ahí porque todavía hay un vínculo energético, todavía tienes el recuerdo. ¿Dónde comenzamos a perder el recuerdo en la ascensión del alma? Cuando estamos entre la quinta y la sexta dimensión. Ahí empezamos a perder el recuerdo de esta vida. Cuando hablo del recuerdo, hablo de humano, de este sufrimiento, de la pena, de la lucha, del sufrimiento de haber dejado a los hijos, de no haber hecho esto, no haber hecho lo otro, ¿no? Hay una cosa que me decía un familiar mío, muy querido para mí, que me decía, hija mía, en esta vida arrepiéntete de las cosas que no has hecho, pero nunca te arrepientas de lo que has hecho, porque lo que has hecho en ese momento estaba bien. Y claro, en aquella época yo era muy jovencita, pues tampoco le di mucha importancia, pero con el paso de los años me he dado cuenta que si de algo hay que arrepentirse, querida, querido, es de lo que no estés haciendo bien o de lo que no estés haciendo. Y a veces este excesivo sufrimiento en esta vida te puede llevar a que mueras con mucho apego y sobre todo con mucho miedo. A Dios gracias, cada vez la gente tiene mucha más conciencia de que la muerte no es un castigo. Fijaos la gente mayor. La gente mayor que ha vivido guerra, que ha vivido posguerra, tienen pánico a la muerte, porque aún creen que ese Dios castigador va a venir y les va a hacer daño, les va a llevar al purgatorio, donde las almas vagan en pena. No, procura tener una buena vida, procura ser una buena persona, procura ser bueno contigo mismo y buena contigo misma, porque al final la gente es egoísta y nos rodeamos de mucha gente de mal corazón y a veces nos tenemos que dar muchas tortas o nos tienen que dar muchas tortas hasta que reaccionamos y decimos, oye, pues mira, no, esto no es lo que yo quiero para mí. Esto no es lo que yo estoy buscando y sé que ahora me va a tocar luchar. Y quizá me sienta sola o solo, pero tengo que seguir a mi alma. Y gracias a todo este crecimiento espiritual que estáis teniendo, cada vez hay más preparación a la muerte, porque al final, durante toda una vida, nos preparamos para ser felices, para disfrutar, para sanar, para ejecutar el plan de alma que tú has venido, pero también nos vamos a preparar para el momento de la muerte. Yo siempre pregunto, ¿qué le temes a la muerte? ¿Y sabéis cuál es la respuesta estrella? A dejar a mi familia, a no poder seguir sujetándolos. Tengo miedo al dolor, morir con dolor. Bueno, hoy en día tenemos las tecnologías y la ciencia que ha avanzado muchísimo y el dolor te lo quita, ¿no? Lo que no te deben de quitar es la conciencia en el momento en que pases al otro lado, porque en ese momento es el más importante de esta vida, donde solamente arrepiéntete de las cosas que te has dejado por vivir y por hacer. Cuando vayas a morir, no te arrepientas de las cosas que has hecho, porque lo que hiciste en ese momento era lo correcto. Era lo que tocaba vivir y a veces a uno le toca hacer de verdugo en muchas ocasiones. Y creo que es la prueba más difícil que nos pone el universo. Hacer de verdugo. Ahora me toca hacer de verdugo a mí y lo hago con plena conciencia porque sé que es lo que me toca. Una vez que salimos de esa cuarta dimensión, estás muy guapa hoy, Laura. Bueno, siempre, pero estás divina. Gracias, mía, tú también. Gracias. Una vez que salimos de esta cuarta dimensión, el alma ya va ascendiendo. Pasamos por la quinta dimensión de la ascensión, no la quinta dimensión en la que el ser humano se está proyectando ahora. ¿Sabéis que hay en la quinta dimensión una conciencia absoluta? Los que hacéis talleres conmigo y subimos en las dimensiones, podéis dar fe de esto. Cuando uno pasa por la quinta dimensión, porque no os dejo parar, solamente miramos, somos observadores, hay una plena conciencia y un orden al que va a llegar la humanidad tarde o temprano, donde no habrá jerarquías como las conocemos en este momento, y donde no habrá todas estas situaciones de conflicto bélico, ni de conflicto de almas, ni de conflicto físico. Y ahí, a partir de ahí, el alma, en esa ascensión a las dimensiones del alma, es donde se va purificando. Cuando el alma toma conciencia al 100%, cuando está a partir de la octava, novena dimensión, ahí ya comienza a decir, ah, vale, bueno, voy a coger toda la experiencia, ¿no? Imaginaros, coge toda la experiencia que tú vas a acumular en esta vida. Imagínate que tú vas subiendo estos peldaños y en cada peldaño te toca ver una parte de lo aprendido. Piensa que el cerebro humano no olvida nada. Lo que pasa es que tenemos memoria selectiva. Lo que sí que lo almacenamos todo porque luego lo vamos a necesitar. Entonces, imagínate, vamos a partir esto en 12 trozos, ¿no? O en 10, pero da igual. Entonces, en cada uno de estos pasos que tu alma va a dar, va a ir analizando estos datos. Y lo que no necesites, lo desecharás. Y lo que necesites para la siguiente vida, te lo vas a quedar. Hasta que llegamos, iba a decir, a la diestra de Dios Padre, y además que es verdad, todo, fijaros que la religión cristiana, como muchas otras, todos son rituales que entenderíamos como mágicos, ¿no? El símbolo de la cruz, ¿no? Tenemos el símbolo de Chokurei, que sería un símbolo de la New Age, de la sanación por imposición de manos. Cuando llegamos arriba, llegamos a conectar con la esencia divina, con el todo, ahí tú ya tienes trazado lo que necesitas para la siguiente vida. Y entonces ahí vas a pasar un tiempecito, basándome en mi experiencia de todas las ascensiones que he hecho en las dimensiones del alma, de la ascensión del alma, de toda la experiencia que tengo canalizando difuntos, porque yo en mis canalizaciones muchas veces son almas difuntas que me están ayudando a tener información para poderosla dar. Hoy en día están tardando un poco. Hubo una época donde la reencarnación iba súper rápida, pero ahora mismo está tardando un poquito porque tal vez porque ahora el pasillo dimensional de la cuarta está muy, muy colapsado, con muchos niños, muchos, muchos, muchos niños. Y fijaros que de aquí a final de año hay mucha gente mayor, personas mayores que tenéis, que también van a decidir dar el paso. Y muchas de esas almas que llegan arriba ya con su plan terrenal, una vez allí deciden no volver a reencarnarse y tienen la opción de quedarse como guía, como ayuda, o marchar a otros mundos, a otras dimensiones que quizá sean, o estoy convencida por lo que yo he visto, que son muchísimo más avanzadas o más evolucionadas que la nuestra. Ahora sí, dime, Laura. Estoy aquí así con el rabillo del ojo leyendo, ¿eh? Precisamente para eso vengo, para decirte que tenemos preguntas y que si te parece, pues desde los casos más prácticos que tenemos aquí, ¿no?, que son las experiencias de la comunidad, podemos ir viendo, pues, digamos, lo que ha sucedido, ¿no?, y qué ha podido venir y qué ha podido pasar y cómo ha trascendido cada una de estas almas. Nos escribe Magda Silva desde Portugal y nos dice: si el alma es eterna, estamos a tentar ser padres. ¿Es posible saber si tenemos futuros hijos en otro plan esperando descender a la Tierra? ¿Puedes repetirla? Discúlpame. Te estaba escuchando, pero no he comprendido bien el significado. Sí, te decía que nos escribe Magda desde Portugal y nos dice que si el alma es eterna, si estamos tratando de ser padres, ¿es posible saber si tenemos futuros hijos en otro plan esperando descender a la Tierra? Sí, claro. Claro que podemos saberlo. Por supuesto, es que eso lo vas a elegir tú, querida. Eso lo vas a elegir tú, que a lo mejor en esta vida no te ha tocado tener hijos o quizá los has tenido y los has perdido. Probablemente vienes de vidas pasadas en las que te has sacrificado muchísimo por la familia o por los hijos y ahora en esta vida a lo mejor decides no tenerlos. De hecho, la humanidad vamos un poco ahora ya enfocados a que la gente joven no quiere tener hijos porque estamos siendo derivados un poco con esa información inconsciente que nos va llegando constantemente. Luego en mi canal os voy a hablar de esto. Y son estos programas que se van creando en esta propia vida. Pero sí, mi niña, tú vas a saber cuando estés arriba quién va a ser tu hijo, quién va a ser tu hija, si vas a tener hijos. O sea, cuando tú estés arriba, vienes con un plan de alma que se puede ir torciendo, ¿sí? Se puede ir torciendo, pero que si continúas con esta parte espiritual y escuchas tu interior, por favor, escucha tu interior, porque ahora todas y todos estáis recibiendo muchísimos, muchísimos mensajes. Escucha tu interior, escucha esas canalizaciones, esa voz, ese pepito grillo, ¿no?, interior que tenéis ahí, y que si lo escucháis la cosa va fantástica, porque seguro que os habéis desviado de ese camino, y siempre que uno sale del plan pasan cosas para volverte a meter en él. Perfecto, Luz, gracias por dar respuesta y vamos a continuar ahora desde Chile. Me quedo en voz en off en esta ocasión, nos escribe Patricia Martínez y nos dice: mi mamá trascendió y en la casa veo energías de luz como un tubo. También sentí el otro día que me tomaban del suéter y me tiraban hacia atrás. ¿Cómo saber si es mi mamá? Gracias. ¿Qué sientes cuando te pasa esto? ¿Se te ponen los pelos como escarpias? ¿Se te eriza el cuerpo? Cuando es una energía negativa o que viene a hacer mal, se sabe. Se sabe porque hay como una sensación de, ay, de susto. Es como que te da así una cosa por dentro muy rara que no sabes lo que es. O de repente se te eriza una parte del cuerpo. ¿Qué me ha venido a mí? Que eso es lo que tú quieres saber. Que sí. Y que te está queriendo decir algo. Hay algo que no se está haciendo bien o hay algo en la familia que seguramente quiere decirte o me viene que quiere seguir controlando. No te va a hacer daño. Cuando te cogen así, cuando te estiran, es para llamar tu atención y piensa que ha gastado muchísima, muchísima luz para hacer eso, por lo que tardarás en volverla a sentir. Interesantísima respuesta. Gracias, Luz, y ojalá que le sirva también a nuestra compañera. Una siguiente pregunta más desde aquí, desde España. Nos escribe Mari Carmen González y nos dice: buenas noches. Todas estas almas que están desencarnando de manera masiva por una guerra, ¿sus almas lo tenían planeado antes de nacer? Sí. Sí, yo me esperaba esta pregunta, por la situación mundial que estamos viviendo. Sí. A veces una muerte genera una reacción en cadena y a lo mejor para generar esta reacción en cadena, esas almas ya pactaron el estar en ese momento ahí para que eso sucediera. Y sé que es muy difícil de entender esto, sé que es muy difícil y que uno piensa, pero estás loca, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo puede pasar esto, ¿no? Yo también me escandalizo y aquí sí que se me ponen los pelos, sí que me erizo, ¿no? De pensar que haya una maldad en el mundo que pueda ser tan cruel y tan demoníaca, ¿no? No hace falta que vayamos al inframundo para encontrar demonios. Los demonios están aquí con nosotros, viven cerca, comparten mundo con nosotros, pero sí, mi niña. Quizá no las formas, Las formas son las que pueden variar, pero sí que está pactada una corta vida. Bueno, ante esta pregunta, como tú decías, ¿no? Que al final es conciencia global, mundial, ¿no? No podemos sino intentar dar consuelo, ¿no? A todo esto que está sucediendo, Luz. Hemos llegado al final del directo, había muchísimas preguntas, pero lamentablemente el tiempo es muy, muy cortito. Luz, me gustaría que nos dejaras una forma de contacto, tus redes, tus cursos. Todo el mundo que está aquí te conoce, pero no sé si todo el mundo que está aquí sabe dónde llegar, hasta tu página web, hasta tu Instagram, por aquellos lugares por donde te mueves asiduamente, aunque aquí en Mindalia también sueles estar de forma muy, muy cercana. Pero por si acaso y por alguna persona que esté fuera de la red ahora mismo de YouTube, para que puedan saber dónde encontrarte. Además, tiene un curso muy prontito, el mes de diciembre, interesantísimo, que podéis hacer. Pues sí, ahora en diciembre tengo un retiro de fin de semana para limpiar el karma. Vamos a trabajar el karma y la consciencia a niveles profundos. Podéis entrar en mi página web www.luzarnao.com. Lo que pasa es que para el taller de fin de semana presencial, que es en la provincia de Barcelona, no hay plazas. Solamente eran 20 plazas, es muy reducido porque vamos a trabajar a niveles muy profundos, va a ser muy bonito. Duró una hora en internet. Pero sí que podéis hacer el día 16 de diciembre, sábado 16 de diciembre, a las 11 horas de la noche en España. Voy a hacer una conexión en directo desde este taller. Estaré con el taller y con las personas que van a hacer el taller para poderos conectar conmigo, y os invito a que os conectéis porque se abren portales dimensionales en la Tierra que vienen a estabilizar toda la situación mundial que estamos teniendo. Vienen como a cerrar un ciclo para abrir otro. Vamos a ver qué pasa. Y como yo no tengo muy claro que este portal no sea un portal que viene como a revolucionar más la energía, que fue lo que nos pasó en el año 2020, que hicimos un taller también en diciembre, voy a abrir un portal paralelo para cuantas más personas podamos traspasar este portal que yo voy a abrir, más a través de ti harás protección a todo tu entorno. Por ejemplo, si ahora esta energía que nos entra en diciembre va a vibrar en un 200, es una vibración altísima de locura, de caos, de guerra, de muerte, pues entonces yo abro uno paralelo para que una vez que hayamos pasado el portal dimensional que se abre, vas a traspasar el mío, donde equilibro tu energía a 100. ¿Qué sucede? Toda tu familia, toda tu familia kármica, tú vas a equilibrar toda la energía de esas personas. Es como que les vas a contagiar con esa estabilidad vibracional y sin hacer nada, porque al final es como que la familia kármica está vinculada a nivel energético. Entonces esto lo haremos el día 16 en directo a través de Zoom, de la plataforma Zoom. La información la tenéis también en mi página web. Se puede hacer también aprovechando las fechas con un ritual o bueno. Luego no me digáis que no os lo he dicho, mi gente de Mindalia. Yo ya os he avisado, tampoco quedan mucha disponibilidad en el taller online. Luego no me digáis, Luz, es que no me he enterado. Si no te has enterado, pues será que es que no tenías que estar. Y ya dicho todo esto, que sabéis que yo soy muy mala para hacer publicidad, o sea, no creo que lo vuelva a decir muchas veces más, deciros una cosa, no temas vivir. No vivas con miedo. No vivas con resentimiento, no vivas de espaldas a lo que pasa en el mundo, porque está pasando. Y quizás no te enteras, pero lo sientes, lo percibes. No temas a la muerte, tampoco la busques ni la llames. Y si tienes a alguien que esté malito, malita, aprovecha estos días, que no es por casualidad que la tradición nos dice que los difuntos pueden escucharnos, pueden escuchar tus plegarias. No seas egoísta en tus plegarias. Si tienes dudas de que no está donde le toca estar, ora para que ascienda. Si tienes que pedirle ayuda para algo que no sea egoísta o narcisista, hazlo ahora. Y yo creo que todos deberíamos de pedir la paz en el mundo. La paz en el mundo es muy necesaria, pero al final, ¿cómo evolucionamos, chicos, chicas? A través de la guerra, ¿cómo se mueve el dinero? Sube el petróleo, venta de armas, bla, bla, bla. ¿Y qué os voy a contar? Ahora me voy a mi canal y allí vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en el mundo. Laura, muchísimas gracias, eres un sol. Gracias, Alfredo. Es de Mindalia. Muchísimas gracias a Mindalia, Alfredo, Dalai, este gran equipo que está haciendo que toda esta información llegue a todas partes del mundo. Vive a tope, disfruta y no te quedes con las tonterías y las pequeñitas cosas que no te dejan avanzar. Avanza, poquito a poco, pero avanza. Mil millones de gracias, Luz, por ese mensaje inspirador con el que vamos a cerrar el especial de difuntos. Si te parece, yo quiero redireccionar a todas las personas que están aquí viéndonos a que vayan a ver tus directos, a que vayan a ver todos los vídeos que nos has dejado en Mindalia durante años, porque ahí hay una información valiosísima que, como bien decía Luz, os ayudará a evolucionar y a seguir creciendo espiritual y personalmente sobre todo. Ahora sí nos despedimos, ha sido un verdadero placer. Gracias a todos por formar parte del especial. Aquí os dejamos un mensajito de agradecimiento como muestra de cariño por nuestra parte y nos vemos en una nueva ocasión aquí en Mindalia Televisión.